siempre que me siento frente a un papel en blanco termino recordándote, buscando el porqué me di cuenta de que en el fondo nunca te olvidé. Disfrazo tristezas, falsas sonrisas y busco una explicación. Quizás deba reconocer que tan solo un juego sin solución. El tiempo pasa y la lluvia moja mi ventana y tus fotos no me ayudan a olvidar. Te dará tiempo a pensar y espero que te arrepientas y que vuelvas como siempre a pasar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no quiero que vuelvas más. No, no, no, no, no, no, no, no, no quiero que vuelvas más. Quizás me he dado cuenta que yo sin ti ya no soy nada.